interesa, fundamentalmente. Vos sabés que, perdón, en este caso, digo, me estoy refiriendo a la fibromialgia. Vamos a conocer de qué se trata la fibromialgia. Hay un grupo de personas aquí que se ha juntado, se llama Fibromialgia La Pampa, autoconvocadas, y vamos a estar conversando con alguien que pertenece a ese grupo y para que nos esclarezca un poco y nos informe sobre de qué se trata la fibromialgia. Me estoy refiriendo a Beatriz Farduto, a quien ya tengo en línea telefónica y la estoy saludando. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por dejarnos ser visibles y que la gente nos escuche y conozca sobre nuestra enfermedad. Bien, Beatriz, contanos entonces, brevemente, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un síndrome crónico que produce cansancio y dolor muscular en los ligamentos y los tendones del cuerpo. Sí. Y de ahí se desarrollan un montón de enfermedades. Es mucho más frecuente de lo que pensamos. Está presente en el mundo, no, como yo digo, no solo en La Pampa, entre el 4% de la población. En general son mujeres las que están diagnosticadas porque somos las que más nos acercamos al médico. Ah, justamente eso te iba a preguntar, porque yo leía que 7 veces más frecuente en las mujeres. Sí. Pero esto es por lo que vos decís, que somos las que más nos acercamos a la consulta médica, pero no quiere decir que los hombres no tengan el igual porcentaje, digo. Sí, tal cual. Y está estadísticamente comprobado que el hombre va por otras dolores o otras afecciones y el médico, el reumatólogo o el médico clínico que realmente sabe del tema, le termina encontrando el diagnóstico de fibromialgia. Ah, mira. Con el gran problema que al no estar reconocido como enfermedad, no te lo pueden poner en un certificado médico o no te lo pueden medicar correctamente. Ah, no me digas. Ese es el gran problema que tenemos, como es una enfermedad rara, todavía no hay una investigación a fondo. Entonces la medicación es la medicación que tenemos alternativa a otras enfermedades. Sí. Y bueno, es como que con eso nos tenemos que arreglar. Ah, qué lamentablemente. Tremendo. Sí, sí, sí. ¿Aparece también o se da en niños, niñas y adolescentes? Sí, hasta ahora están comprobados estadísticamente que sí. Ah, mira, sí. Sí. En menor grado, obviamente, claro. Pero también pasa todo por lo mismo, porque todavía en el mundo se está desarrollando la investigación y bueno, ahora al tener más herramientas, bueno, están encontrando que en los niños también, en los adolescentes. Esto es el tema de los hombres también, que el porcentaje está subiendo. Claro. ¿Y cuál sería entonces un síntoma importante como para que una persona se dé cuenta que está ante la fibromialgia o no hay nada específico? Son varios. Lo importante primero es que encuentren un buen médico clínico o visiten un reumatólogo, porque serían el médico generalista o el médico de familia, el que te primero encontrar un médico que tenga empatía y te tenga ganas de escuchar. Bien. Porque eso es lo importante, porque sí, sí. Otro gran dolor y problema que tenemos y que estamos luchando continuamente es que no te creen. Pero no te creen desde la familia, el entorno y algunos médicos. O sea, ¿qué es lo que no creen? Que no creen los dolores. De los dolores, claro. Entonces, cuando vos le decís, me duele acá, me duele... No, y eso te puede doler porque estás entrando en la menopausia. No, y eso te puede doler porque estás con sobrepeso. Y eso te puede... Y así. Y de hecho, con fibromialgia, nosotras tenemos en el grupo una chica que debe pasar, te digo, 40 kilos, yo le digo, siempre la cargo, le digo, 40 kilos con piedras en los bolsillos, y estamos las gorditas y tenemos los mismos dolores. O sea, que... no es un tema de peso, sí, el peso influye para, ahí, claro. Para otras, o para la movilidad, o para lo que fuera. Sí. Pero las crisis de dolor, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde nos escuchamos y nos acompañamos, que eso es lo que todo enfermo necesita. Sin duda, y el entorno, ¿no?, que debe acompañar de una manera especial también estas cuestiones. Y el tema es los afectos, claro, porque hay que educar a la familia para que pueda entender que cuando nosotros decimos... yo te cuento algunos puntos así, por ejemplo, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele la espalda, que no te digan, no, es la cervical, no pasa nada, te duele el hombro, te habrás golpeado, no, te duele el cuello, es una contractura, es un malestar, te estarás por engripar. Todo eso nos encontramos nosotros y muchas veces durante años, hasta que encontramos un médico que te dice, no, no, paremos la pelota acá. Se depende entonces del diagnóstico acertado en este caso, ¿verdad? Y son años, en la mayoría de los casos, son años de recorrer médicos y médicos y médicos. Porque la fibromialgia empezás con un dolor, uno de los dolores o los síntomas que tenemos es una sensación de hinchazón, de molestia en todo el cuerpo, en las manos, en los pies. Entonces uno a veces que dice, te agarran contracciones musculares, hormigueo en las manos. Entonces como son síntomas asociados a otras enfermedades, claro. Entonces todo se minimiza. Sí. ¿Viste? Es como los accidentes, todo se minimiza hasta que realmente surge algo que dice, no, mira, realmente. Otra de las cosas que te quedas sin energía, que nos pasa mucho, porque todo es como que, yo digo, el paciente de fibromialgia hace lo posible de estar siempre de pie y positivo y levantado y... pero ese tiempo nos dura poco. Claro. Es como las baterías de los celulares, ¿viste, viejas? Que entonces vos haces todo el esfuerzo, todas las energías, y después quedaste como un trapito de piso y te tenés que acostar, recuperarte y otra vez. ¿Pero por qué? Porque eso es el paciente que tiene que todavía no aceptó la enfermedad. Uh-huh. Entonces, cuando vos aceptás la enfermedad, es como que digo, vas dividiendo las energías y decís, y aprendes a decir, esto no. Claro, las vas regulando. Vas regulando. Sí, y digo... Es algo muy complejo. Muy complejo. Y Beatriz, las pacientes o los pacientes de fibromialgia, ¿sufren algunas determinadas crisis en algún momento? Sí. Sí. En general, nosotros nos cuesta muchísimo, o sea, para que ustedes una idea... que creo que seguramente todas las chicas y la gente que esté del otro lado y los señores van a estar identificados. En general, te cuesta muchísimo levantarte a la mañana, como quien dice arrancar. ¿Por qué? Porque el tema es que tuviste dolor toda la noche y hasta que no te dormiste de cansado de dolor, no descansás. Entonces capaz que son las 5 de la mañana, te dormiste, y son las 7 de la mañana y te tenés que levantar y no, el cuerpo no descansó como debería. No te responde el cuerpo tampoco. ¿Sí? Claro, entonces ahí después durante el día estás con jaqueca, con dolores, con irritación. Te cambia el humor, sin duda alguna. Te cambia el humor, te tensa la mandíbula. Yo te cuento todas cosas que tengo anotadas que nos pasan a todos, ¿viste? De lo que uno va conversando y después de los diagnósticos que vamos bajando de... hay escuelas para enfermos de fibromialgia en España o en México, entonces son documentos que se van guardando y bueno, yo me los fui subrayando como para nombrarte, por ejemplo, el tema de el trastorno de la circulación en las manos. Entonces, ¿qué pasa? Como nos duele, dejamos de hacer fuerza. Al dejar de hacer fuerza, perdés... la motricidad, por ahí en muchos casos. Claro, y vos agarrás un vaso y se te cayó. Claro. Los pacientes, yo me dije, la mayoría, yo me río porque tenemos platos o de madera o de plástico o platos nuevos todo el tiempo. En mi casa pasa, nosotros somos cuatro platos vamos renovando continuamente, igual que los vasos, porque... A la noche, por ejemplo, yo no lavo los platos porque sé que después me van a doler las manos. Mira. Entonces, y si estoy con dolor y quise lavar porque estoy nerviosa, seguro que algo rompí. Pero no es que no me pasa a mí, pasa a todos. Hablando en general, nos pasa a todos. Escúchame, Beatriz, ¿y qué pasa con el nivel psicológico? Digo, ahí, en lo emocional. Bueno, ¿qué pasa, no? Con trastornos psicológicos que sin duda deben acarrear. Y bueno, deben ahí empiezan los grandes problemas psicológicos, la ansiedad, la depresión. ¿Y por qué, a qué te lleva todo eso? Porque vos al no poder estar funcional, la mayoría perdió su trabajo, o trabajas menos, o te autogestionas el trabajo con suerte, perdiste tu compañero, tu compañera, tus hijos se alejaron, tus amigos se alejan porque vos armás un plan y te dicen, vos tenés que decir, no puedo ir porque me siento mal, o no, mejor no voy, o dejás de armar cenas en tu casa porque no sabes cómo te vas a sentir, entonces ya la gente se va alejando. Claro. Y tenés gente que te quiere escuchar y que le interesa y te manda un mensajito, que yo tengo amigos de fierro, como digo, que te mandan ese mensajito a la mañana si no te ven en el estado de, viste, o en línea, de cómo te levantaste, claro. o está, bueno, eso es importantísimo, claro. Que el compañero que vos tengas a la mañana te diga, vamos a levantarnos a tomar unos mates, y vos a veces no tenés ni gana, y bueno, o te diga a la noche cuando te ve con esa cara que ya los ojos se te desorbitan del dolor, vamos a dar una vuelta o vamos a tomar un helado. Bueno, esos detalles hacen que la llevemos como... Un poco más fácil. Digo, sí. Te pregunto porque, bueno, un poco es también informar sobre hablamos cuando hablamos de fibromialgia, que por lo que veo nos falta un montón para avanzar, digo, en la cuestión de salud, para que sea considerada una enfermedad, como vos nos contabas hace un ratito. Sí. ¿Tienen alguna dieta específica? ¿Comen algún determinado alimento? Sí, o no? Tenemos que tener una dieta específica, que en general las personas no lo pueden lograr porque, bueno, porque la alimentación es similar a las personas o muchas de los alimentos para celíacos. Ah. Porque si comemos harina, todo lo que te produce inflamación... Claro, hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los lácteos, siempre para la dieta como para el celíaco. Entonces, ¿qué pasa? Esa dieta es más cara, hay personas que no se la pueden pagar. Claro. Entonces, eso es... no es que no quieren, es que si vos tenés, como yo digo, hay una señora que tiene como 5 hijos, y con el esposo, y no alcanza, o sea, o cocino para toda la familia, y ella vive a lechuguita y está re flaquita, o se hace realmente la dieta. Pero bueno, ahí también su cuerpo reclama, porque no está alimentada correctamente como debe ser. Sí, tal cual, la lógica, sí, entiendo. ¿No tiene cura, Beatriz? Cura científica hoy, vamos a decir que algún día va a haber una cura. Bien. No nos vamos a decir que no, porque partimos de eso, de ser positivos y pensar que sí. Se hace más llevadero, de hecho, cada uno, como yo digo, intenta y va probando, porque hay unos que le resultan, como te digo, la medicación que tenemos en el mercado, y hay otra gente que optó de buscar la vida más saludable, de hacer meditación, de hacer yoga, cada uno lo que sí, sí, lo maneja sirva, como va pudiendo. Como puede. Sí, sí. Por ejemplo, yo cuando me veo que me hay cosas que me saturan, bueno, ejercicios de respiración, uh-huh. Reprogramarse y decir, esto no puedo porque me va a hacer mal. Entonces, conocer los límites, digo, sí, también ahí. Sí, eso sí. Es importantísimo. Sí. Y a veces hay que decir, de hecho a mí me pasó hace unos años, decir, no trabajo más para esta empresa porque no me está haciendo bien. Claro. Y por más que el sueldo lo necesitaba, dije, bueno, ¿cómo me reinvento? Y no voy más. Bien. Porque, o sea, mi salud se estaba yendo a beneficio de unos pesos. Sí, tal cual. Entonces sí, ya con la salud, con esa plata después la salud no la iba a volver a recuperar. Uh-huh. Es así. Y después de entender que, por ejemplo, hay un montón de gente que te dice, ay, ¿por qué no haces meditación, yoga? Pero si vos no lo aceptás y no lo querés, vos decís, esta persona está loca, ¿qué me dice? Son payasos, ¿qué hacen? Que están ahí bueno, respirando. Bueno, es encontrar lo que, cada lo que uno a cada tiene uno que y encontrar. A cada uno le hace bien, sí. ¿Verdad? Hay gente que se dedica a entrenar, claro. Hay gente que se dedica a nadar, cada uno tiene que buscar en su interior lo que lo ayuda. Claro, por ejemplo, bien. A mí, yo no puedo salir a caminar, que nos pasa a la mayoría, que nos mandan a hacer ejercicio, porque me duele después mucho la cervical, se me inflama, todo ese ciclo que ya sabemos que nos pasa en general a todos. Entonces sí camino dentro del agua, en la pileta. Trato de buscar bien. Lugares donde tengo pileta y caminar dentro del agua. Perfecto. Entonces amortizás el... Y ir buscando, como claro. Digo, siempre tenés que ir buscando. Y si uno te dice, mira, a mí me... Que el otro día una señora me dijo, a mí me resultó, tiene otro problema, pero también con dolor, con problema de cadera, la picadura de abeja. Bueno, cada uno prueba. Sí, salió tal que el cannabis. Bueno, a mí, por ejemplo, con el cannabis me resultó para poder descansar y dormir, pero después me hizo como un shock y me levantaba con muchas energías. Entonces, si vos no aprendías y no sabías que a manejarlas también, claro. Las tenías que bajar, me producía como shock. Me sentía el cuerpo como si hubiera chocado con un auto. Ah, mira. Para que vos te des una idea. Que eso lo hablé con el biólogo de acá de Santa Rosa y tenemos una charla pendiente. Mira. porque sería importante encontrarle la vuelta como claro, para que, claro, claro. Que o sea menos cantidad o no sé cuál será, porque en eso no estoy capacitada, pero bueno, encontrarle la vuelta para que decir, bueno, esta gente va a poder descansar, pero bueno, lo vamos a regular, no sé cómo cómo se hace, pero o sea, no es que no sirve, pero yo hay que encontrar la medida, lo probé también, claro, sí. Sin duda que y uno va vas probando todo lo que aparece. Sí. Y lo que me, o sea, a mí yo ya ahora tengo, en su momento el paciente si no acepta la enfermedad, todo decís, ay, no, ¿qué me está diciendo? Y yo estoy con este dolor y tomo otro calmante y me duermo, y cuando y vos te pensás que vos te acostás a descansar y decís, cuando me levanto yo estoy bien, me baño y salimos. No. No es así. No, ya no depende, o sea, si vos te tenés que acostumbrar que tenés una alguien al lado, que es el dolor. Uh-huh. Que es el que te va a acompañar de acá en adelante hasta que se que convivís permanentemente. Claro. Beatriz. Es como, yo digo, es como tener un marido malo, ¿viste? Bueno, qué terrible una cosa así, ¿viste? Esas cosas que vos decís, sí. O sea, me lo quiero sacar de encima y no, puedo. No puedo. Bueno, claro. Esa situación así, o sea, tremendo. Como para siempre la llevo al ser maestra jardinera, ¿viste? Siempre buscás buscarle el lado positivo. Sí, está bien. Y buscarle a que la gente lo pueda imaginar. Sí. Es como tener a alguien encima que te está hostigando todo el tiempo y que vos te lo querés sacar de encima y que no puede. Y cuanto más fuerzas haces, más te desgastás y más te duele. Tremenda la comparación, realmente. Beatriz, para terminar, tengo entendido que presentaron un proyecto de ley hace unos años aquí. ¿De qué va eso? Mira, tenemos un proyecto a nivel nacional. Uh-huh. Que ahí vamos luchando porque estamos en contacto con los senadores y diputados de Nación, sí. Conseguimos el año pasado el apoyo del Consejo Deliberante que firmó y elevó el pedido a Nación. Pero también hay dos proyectos provinciales que son los que venimos remando, intentando que se traten en Comisión de Salud, que el año pasado tuvimos reuniones pero no logramos que se trate, sí. que nos inviten a las reuniones de Comisión de Salud, que podamos escuchar, que por lo menos nosotros que podamos... Que las escuchen a ustedes, porque es fundamental escuchar a las personas. ¿De qué va el proyecto? El proyecto lo que se pide a nivel nacional, aplicarlo a nivel provincial, porque hay tenemos 3-4 provincias que está funcionando el sistema de salud integral. Uh-huh. Para las personas con fibromialgia, o sea, está reconocida la enfermedad. ¿Qué diría? ¿Qué significaría entonces? Entonces, el proyecto de ley es, como objetivo principal, promover y proteger y asegurar el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia. Ah, bien. Mejorando la calidad de vida. Claro, fundamental. De ellos y de su entorno familiar. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo al ministro de Salud de la PA, o sea, primero a los diputados. Pero eso es lo que se le estaría pidiendo a las autoridades que apliquen del Ministerio de Salud. Bien. Nosotros hemos dejado ya nota, o sea, que nadie diga, como yo digo, que no se enteró porque se han hecho copias a todos los funcionarios y se les ha entregado en todas las oficinas y se ha hablado o por WhatsApp o se ha ido personalmente, pero en nota escrita física todos los que están en sus despachos han recibido alguna notificación nuestra. Bien. Bueno. Después el tema de que bueno haya campañas. Sí, para sin duda. Que la gente campaña de no solamente de prevención, digo, pero en este caso sería de información. De información también, claro. Pero para fomentar, ¿viste lo que es el el perfeccionamiento de los profesionales, que tenemos muy buenos profesionales que están a disposición, que nosotros se los dejamos en lista al presidente de la Comisión de Salud, a Martín Balsa, se los dejamos, ellos se comprometieron en que los iban a convocar, están a disposición, pero también en hacer el diagnóstico y el abordaje de la enfermedad. Porque, ¿qué pasa? Vos, como te digo, hay gente que va al médico con una dolencia y después se encuentra, que pasó con un señor de acá de Santa Rosa, fue un médico dando vueltas, fue un médico de Castell, y le dijo, no, vos no tenés esto, esto y esto que te diagnosticaron, vos tenés fibromialgia. Claro, después de andar a lo mejor pasando por un montón de, claro. de consultorios y después de el tema es la asistencia, porque vos tenés que asistirla a esta persona y a su grupo familiar, claro. con asistencia psicológica. Sí, sí. Porque, bueno, y después el gran problema que tenemos es las obras sociales. Pero, como yo digo, esto más es un problema que se puede solucionar, porque si tenés que gastar como obra social o como... vos como administrador me decís, esta persona a mí me gasta 25.000 pesos por mes de medicación, te hablo a tanto a nivel privado como al Estado, sí. O sea, lo que paga la provincia. Y si vos me decís, a mí la pileta para esta persona y este médico tienen centro de rehabilitación y a su vez se puede pagar a través de la obra social, y a mí me sale 3.000 pesos. Mirá, sí. Si no es negocio, sí, y no tenés toda esa gente zombie, esa gente va a ser funcional, va a poder trabajar, va a poder generar sus ingresos. Sin duda. Sin duda que es mucha más la ganancia que la pérdida, obviamente. Bueno, que eso es lo que venimos... O sea, que yo le digo, te juro que a cada persona, a cada funcionario que me lo cruzo, me tomo, después me quedo planchada, porque sí. Después de ponerle, viste, la pasión, el corazón, que me pueda entender a través de las palabras, que ellos puedan entender que es más económico encima. Porque encima vos tenés gente saludable, gente feliz, que se puede manejar. O sea, claro. No necesitas tener más discapacitados, necesitas tener gente que se pueda autogestionar su trabajo, que se pueda sustentar sus gastos. Sí, tal cual. Y vos, como te digo, vos fíjate, de 25 mil pesos que te sale por mes y tenés un zombi durmiendo en la casa y con dolor y con todo lo que esto conlleva y con familias que se desarman y demás, o gente que termina en la calle, tenés una persona saludable que si se siente bien va a buscar de seguir con su vida. Seguro. Porque esto te hace un clic y es como decir... Este segundo te cambió la vida y ahora reprogramate y ve cómo te vas a defender y te vas a poder, tenés la capacidad de salir adelante. Sin duda alguna que van a tener que seguir en la lucha para que se logre el tratamiento del proyecto de ley y que salga de una buena vez. Sí, nosotros estamos ahora, grabamos unos videos, este es el proyecto provincial del 338-20/20, sí. Están en las redes sociales, nosotros tenemos Fibromialgia La Pampa, Fibromialgia Argentina, mi Facebook Beatriz Farduto, mi compañera de Pico Lidia Minetti, sí. Tenemos, gracias a Dios, ahora ya tenemos representación en Catriló, en Pico, en varias ciudades. Buenísimo. Esa es la lucha, ¿no? Que tiene que continuar, de todas maneras, y como siempre digo, enfrentando y poniendo el cuerpo. Pero escúchame esta perlita, como yo digo. El 12 de mayo, hay un diputado de Perongaray, logró que se reconozca el Día de la Fibromialgia. Ajá. A nivel nacional. Sí. Pero la enfermedad no está reconocida. ¿Cómo sería entonces, esto? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces... Mirá qué cosa, ¿no? Sí, qué paradoja. Es extraño. Sí, bueno. Es muy extraño esto. Pero bueno, ojalá, como yo digo, esto, por eso no salimos nosotros a las campañas políticas, a pedir, a visitar nada. Solo siempre nos manejamos en los despachos como debe ser, porque esto es un tema de salud. Tal cual. No es un tema de política ni de religión. Entonces, por eso a veces, yo digo, nosotros el tema de cuando fueron las elecciones y demás, nos guardamos todas. Está bien. Porque queríamos seguir que realmente se den cuenta que esto es algo serio, que se trata con mucho respeto y que dependen muchas vidas. Tal, así es, Beatriz. A través sin duda, y estamos hablando nada más y nada menos que de salud, así que... Y nadie, como yo le digo a los representantes, y no nos pagan el sueldo por esto. Claro que no. Y ustedes les pagamos el sueldo a todos los ciudadanos, sí. Y lo único que le pedimos es que nos reciban y que se sienten... O sea, y de última, si vos ves que tenés un problema, o sea, como yo digo, buscale la vuelta, porque vos estás... Es como vos trabajás en una empresa y se te... Pasó una situación y vos como empleado le tenés que buscar la vuelta. Sin duda. Entonces, bueno pero pongamos empatía difícil, y mucho más difícil cuando se trata de nuestras representantes y nuestros representantes que se olvidan cuál es la función específica que tienen. Beatriz, sí. Ha sido un placer. Gracias por informarnos, gracias por darnos a conocer tantas cosas que desconocíamos. Te agradezco mucho estos minutos para tu tiempo, mujer, y seguiremos en contacto. Y nosotros te agradecemos por hacernos visible y escucharnos y darnos este lugarcito. Hasta pronto. Un abrazo muy grande. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Buenas tardes.